20 minutos pasadas de las 3 de la tarde, seguimos acá en Nacional Rock con La Hora Pulenta. Escuchábamos recién a El Lado Salvaje con Caballo Americano, El Lado Salvaje cantado por Mónica Vidal, extraído del disco Limañas y también de La Hora Pulenta al Rescate. Sí. Ese disco con el que rescatamos justamente bandas de los 90, de los 2000, que anteceden a muchas de las que hoy nos gustan. Y que es, lo pueden encontrar en nuestro Bandcamp o en nuestro blog. Absolutamente, tú lo has dicho. Tapa de Gustavo Sala y textitos dedicados para cada banda con mucho atención y cariño. Como siempre hacemos. Estamos en comunicación, no casualmente, después de escuchar Al Lado Salvaje, con Claudio Agosto, autor del corto documental Agua en mis bolsillos, que justamente retrata la historia. Y hace como una. Tiene como un momento. Digamos, recupera una parte. Digamos, la historia audiovisual de lo que era Copiloto Pilato. Banda muy, muy recordada de los 90. La banda con la que se dio a conocer a Adrián Pauletti. Sí. Y bueno, que hace poquito tuvo unas presentaciones este corto. Y que se puede ver en YouTube. Bueno, para hablar de este corto y de otras cosas más, es que estamos en comunicación con Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar y gracias por interesarse por la movida y por todo, ¿no? Por todo el proyecto que ustedes tienen del rescate. Perfecto, Claudio. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte es ¿qué te motivó para querer hacer este corto sobre Copiloto Pilato? Corto documental, ¿no? Bueno, mirá, la cuestión es que yo a fines de los 80 empiezo a estudiar cine en Avellaneda y bueno, de ahí armo un grupo de amigos del centro, digamos, yo era del sur, me crié en José Mármol, y con esos amigos íbamos a ver a bandas, íbamos a ver a lo under y lo más under, lo que estaba por surgir, tipo Casanovas o Los Primeros Ratones o Los Redondos cuando tocaban en Casa Suiza. Y bueno, y entre las bandas que veíamos a Copiloto, a Lado Salvaje, a Morillo, otros grupos que el primero, el otro yo también. Entonces yo le sugerí a mi padre que se compre una camarita, una video 8 en aquel momento, ni siquiera High 8. Mirá. Y ahí empecé a hacer algunos registros porque era, bueno, como estudiante de cine, como siempre hasta el día de hoy, me gusta ese registro, ¿no? Registrar lo que vivo. Me trae algunos problemas del tipo Funes el Memorioso, pero me gusta registrar un poco. Entonces, bueno, un día me llama Adrián y me dice, mirá, consigue una cámara, ¿por qué no hacemos algo más allá de los registros que yo ya tenía registros? Sí. Y bueno, entonces ahí planeamos una jornada de rodaje en su casa, en Monte Grande. Pues en un momento escuché que ustedes nombraban Monte Hermoso, me parece, pero querían decir Monte Grande, ¿o no? Perdón, sí, Monte Grande, no sé por qué. No, claro, porque es el sur, pero un poquito más. Bueno, bueno, Adrián vivía ahí. Y bueno, entonces nos juntamos con la idea de hacer el clip Derrotar. Sí. Entonces Derrotarlo lo grabamos en la cocina, en el baño, en el pasillo. Sí. Y después salimos por Monte Grande a registrar el bosque, bueno, los chicos con sus guitarras, con sus instrumentos, paseando por ahí, bueno. Sí. Después el material quedó, la banda se separa. Estamos hablando del año 92, vos esto lo hiciste en el año 92. Más o menos entre el 90, 92, 93 fue todo el registro. Sí. Yo después incorporé una cámara High 8, ya un poquito mejor, y la que grabó a muchos otros grupos también, muchos. En general, grupos que eran mis amigos, o que yo los conocía, como Masacre, o como mismo el otro yo, que un par de aquellos recitales tengo. Los tenés. Y bueno, entonces nos juntamos, hicimos eso, después pasa el tiempo y en el año 97 Adrián me llama y me dice, mirá, conseguí una fecha en un ciclo que se hacía en el Rojas, que se llamaba Mercurio, para que proyectemos. Así que redondimos algo, ¿viste? Y vayamos. A Adrián le gusta... A Adrián le gusta que las cosas no queden en el aire, ¿viste? Sí, aparte yo lo valoro muchísimo porque hoy en día prácticamente una de las pocas obras que terminé es esta y fíjate que todavía tiene su repercusión. Entonces lo que hicimos fue armar eso para la presentación. En su momento los videos se habían presentado en The Age, en el lugar que existía a principios de los 90, donde se presenta el disco. En el 92 sale el disco, yo llevo un televisor, paso unos videos, ¿no? Siempre bajo el nombre de Catódica, que es como un poco era en su momento mi nombre artístico, mi empresa personal. Hoy devenido en Olivioma, ¿no? Que sería un, un, un seudónimo más personal, ¿no? Como sí. ya haciéndome cargo de que eso también es mío. Sí. Y bueno, y ahí se estrena la peli por única vez. Y bueno, y ahora, frente a que hay gente que también sigue recordando al grupo, y bueno, porque lo importante acá es la música, ¿no? La pregunta empezó, ¿por qué íbamos a ver a Copiloto? Sí, bueno, Copiloto tenía una impronta, viste, que para nosotros eran nuestro Joy Division, viste, tenía una onda que... Y mismo cuando ellos llegan al disco, es una segunda etapa de Copiloto. Sí. Copiloto tiene un primer demo, varios demos, en donde están tirados con el camión, esto no pretende ser una banda de rock. Sí. No, esto pretende ser una banda de rock, cosas así. Y entonces toda esa época, cuando llegan al disco, ya es una segunda etapa, ¿no? Con un sonido un poquito más pulido, más trabajado. Bueno, sí. Ustedes que están en el medio, lo podrán definir mejor. Sí. Y lo que me parece muy lindo y muy valioso del documental es que, claro, al ser un registro de esa época, vos ahí capturás los peinados, las vestimentas, una estética tuya que es alternativa claramente, que aparece en tu forma de retratar esa historia, pero algo que si no tuviera este registro lo hubiéramos perdido para siempre. O sea, podemos recuperar cómo era, cómo se vestía Adrián, cómo estaba la banda y qué afinidades casi plásticas tenía la banda con respecto a cómo se hacía ver. Y cómo va cambiando también, sí. Porque vos fíjate que el último show de Adrián ya tiene un flequillín. Totalmente también, ves la evolución. Sí, es algo muy muy valioso del documental. ¿Qué tipo de respuestas has tenido hasta ahora de aquellos que la vivieron? Y yo tengo muchos amigos que me reclaman otros materiales también que están ahí perdidos, ¿viste? Sí. Yo ahora, bueno, estoy tratando de rescatarlos, de armarme un blog o algo, bueno, a través de No Idioma, ¿no viste? En donde poner todas esas cosas que han quedado. Sí. Con respecto puntual a Copiloto, bueno, es un grupo que siempre da que hablar, siempre la gente vuelve a recordarlo, y bueno, yo creo que... viendo, por ejemplo, el laburo que hicieron los Pillos, ¿no? De volver a sacar los discos. Creo que, porque acá siempre hablamos de, bueno, hagamos una película, hay más material, hay cosas para hacer, cosas que estaría buenísimo. Pero me parece que eso tendría que ir acompañado de rescatar toda la obra de Copiloto. Sí. Porque esos la demos, foto del disco es casi... Después hay un demo posterior que también... que por supuesto no se editó, pero sobre todo lo anterior, ¿no? Cuando Adrián hacía esos casetitos, que les hacía las tapitas. Hay que recuperar aparte, eso, ¿no? ¿Eh? Hay que recuperar. Sí, yo como consejo, ¿no? Hoy en día las cosas cambiaron mucho y ya directamente los músicos vuelven a la casa y miran por YouTube los errores, ¿viste? Sí. Pero eso le pasará a los consagrados, pero también es verdad que hay muchas cosas que, como decís vos, se perdieron y hay muchas cosas que se están por perder, y por ahí el disco de Martes Menta no está. No está. No está el máster, o le pasaba algo similar con el disco de los Casanovas. Hay muchas cosas, por eso que el laburo de ustedes es muy importante, porque muchos amigos y mucha gente tiene cosas y ustedes permanentemente rescatan bandas que, claro, vos decís Copiloto, y lo conoce un grupo de gente, el que lo compartió, el que lo vivió, tocaban en el centro, pero tampoco es que fueron, digamos, viste, masivos. Muy, muy, muy populares, como para que, viste, para que, si no somos nosotros los que estábamos ahí, creo que eso pasa hoy en día. Yo quería hacer una referencia con respecto a lo que vos decías de lo que veías en el documental, un poco a la influencia o a lo que yo en ese momento veía y a lo que intentaba rescatar, que tiene que ver, digamos, con una estética del videoarte, del video de creación, digamos, con lo que yo fui aprendiendo un poco en Avellaneda y después también con el hacer, ¿no? Un poco la escuela que arranca con Siga Bertov y el cine Ojo y después un Jonas Mekas metiendo unos documentales experimentales, hasta llegar al videoarte de los 90 con Jean-Paul Farchier, Robert Cael, tipos que vinieron a Buenos Aires y nos mostraron Una cosa que, bueno, un poco yo después con un WJ50, con un switcher de los 90, armo esas cosas que se ven en la película de Copiloto. Y después, me parece que toda esa estética se la robó la MTV. La MTV capturó todo lo que el videoarte traía. Y bueno, ya sabemos lo que terminó hoy la MTV, ¿no? Claudio. Por supuesto que ahora el mundo cambió y tenemos estos servidores en donde el videotape, porque yo soy hijo del videotape, me considero videasta más que nada, sí. Videísta, no sé, y me parece que un poco YouTube y todo esto es el triunfo del videotape, ¿no? Es cierto. El recuerdo registrado y vuelto a poner en play. Cuando al principio te hablé de Bertov, y Bertov intentaba inventar la televisión con el cine. Claudio. Quería inventar la tele, ¿no? Sí. Claudio, te traigo un poco para acá. Hace poco presentaron este documental acá cerquita en el CCEBA, ahí en Florida y Paraguay. ¿Cómo fue? Me imagino que habrá sido una jornada de reencuentro de caras que no se veían hace mucho tiempo y se volvieron a encontrar. Claro. ¿Cómo fue esa tarde? Fue muy lindo, fue bastante emotivo. Yo me pedí el día en el trabajo porque realmente yo trabajo también a la noche y no podía faltar. Y por un lado, un honor, porque bueno, si me faltaba nombrar a alguno, es a Nam June Paik, un maestro del videoarte, un coreano que en aquel momento, bueno, experimentaba siempre con televisores y con señales, con deformar la señal, ¿no? Que es un poco, para mí, ¿no? Un concepto que maneja el videoarte. Y realmente yo tengo grabado, no sé dónde, pero tengo grabado esa experiencia de Nam June Paik, y de repente en aquel momento se llamaba el Easy, pero es el mismo lugar, es el CCEBA, y de repente que estén pasando la película ahí, realmente, digo, qué valor tiene terminar las cosas, ¿no? Porque ya aprendí en Avellaneda, aprendí bastante, no filmando, porque filmábamos poco, pero conceptualmente aprendí muchas cosas. Y una cosa que aprendí es que las películas son procesos, no son productos, son procesos, pero en un momento lo tenés que abandonar, tenés que decirle, bueno, ya está, como una pintura, me imagino, para un pintor. Sí. Pues ya decís, no está terminado, es un poquito más, lo querés transformar en un producto, y los productos son del mercado, son bienes que van y vienen, como es ahora esa película, ¿no? Sí. Pero vos fíjate que la diferencia entre que el proceso se transforme en producto es dejarlo ir, ¿no? Como, sí. Soltarlo. Como diría, hoy nombraban a este gran cantor uruguayo. El Príncipe. No, el otro. Mateo. Sí. Dejala ir. Cualquier cosa, dejala ir, ¿no? Decía. Sí. ¿No? Como diciendo, dejala ir que eso lo va a capturar. Y es un poco mi concepto también con el cine y con el video, ¿no? Con la fotografía. Es la primera vez que el arte no requiere la mano del hombre. Bueno, entonces, como que vos sos un gerenciador de esa imagen, pero la imagen se produce sola. Ahí bien, después la podés intervenir, que es lo que a uno le gusta también, ¿no? Sí. Pero creo que un poco también a mí me sirve para ir hacia ese archivo, ¿viste? A rescatar todo eso que tengo y que no es solamente, no me pertenece a mí, porque como decía Raimundo Gleiser, cuando él iba a hacer documentales al campo, decía, yo les hacía firmar a los tipos que retrataba de que ellos eran co-dueños de la imagen. Sí. Por ahí documentales que nunca iban a venderse, porque él no lo pensaba así, ¿no? Pero como diciendo, bueno, la imagen es del que está atrás y el que está adelante. Es una simbiosis que a veces, es difícil también de precisar. Y después tenemos experiencias tipo copyleft y todas cosas que me parecen muy valiosas para compartir, ¿no? Porque todos estos bienes es importante compartirlos. Y bueno, tristemente me parece que YouTube, Google se nos están poniendo como hegemónicos. Y por eso yo tengo mi WordPress, tengo mi Vimeo. Sí. Sé que YouTube es lo más rápido que hay, pero bueno, me parece también que eso te censuran, ¿viste? Si vos subís algo con derechos de otro, hay muchas limitaciones y me parece que la red es realmente amplia y realmente horizontal. Sí. Siempre con intentos de establecer controles, ¿no? Porque para eso está el poder, pero creo que desde nuestro lado es importante. Nunca, a mí me molesta cuando los profesores dicen busquen en Google, no, busquen en internet. Si le das más poder al poder, como diría Molotov, ¿no? más duros van a venir, o sea, pero bueno, tristemente creamos estos monstruos que no tienen ni 10 años, ¿no? Porque, por suerte tu película tiene ese espíritu de imagen que es tanto del que está grabando como el que está siendo representado. Y es verdad, se puede ver en YouTube, se puede ver en otras partes. Nosotros la recomendamos muchísimo. Se llama Agua en mis bolsillos. Adrián Pauletti la subió en su cuenta de YouTube. También la podés ver en tu cuenta de Vimeo, que la se busca, ¿no? Y aparece, supongo. No, todavía no. ¿Ah, no? Porque bueno, todavía en Vimeo tengo algunos, como no bibliómano, sí, tengo mi Vimeo, mi WordPress. No bibliómano, y otro trabajo del que no te comenté, que hice tiempo después, es un documental con José Campuzano. Ah, mirá. Se llama Legión. Sí. Yo ayer te envié la data, pero por ahí no la pudiste ver. Sí, bueno. Y Legión, Tribus Urbanas Motorizadas, que es del 2006. Sí, sí, lo conozco. Es su Campuzano, última experiencia antes de entrar en sus películas ficción. De ficción. De ficción, ¿viste? Sí. Y también es un retrato de tribus moteras. Sí, sí, sí, sí, sí. Y también un trabajo en el que, si me faltaba nombrar a alguien... no lo digo por José en particular, pero alguien que compartí con él la influencia de un artista, de un cineasta que no se lo conoce muy mucho, que es Norman Mailer, ¿no? Sí. Norman Mailer en los 60 hizo dos o tres películas que en las que planteaba eso de crear la realidad, utiliza una estrategia para generar una realidad y al mismo tiempo estar registrándola, y él decía que con sus métodos sencillos podría lograr mucha más emotividad que Hollywood con todos sus millones, ¿no? Es cierto, Claudio. Y también un poco son influencias, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como te decía, te agradecemos la entrevista y, bueno, recomendamos el documental y te despedimos con un tema de Copiloto Pilato, ¿eh? Bueno, antes quería agradecer, como dijiste vos, dijeron al comienzo de la nota, quería agradecer al sol que volvió, que vuelve a brillar y que, bueno... Es un buen dato para la gente que se mojó y que todavía tiene agua. Agradecemos. Está muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo y nos vamos escuchando con Piloto Pilato. Gracias a ustedes por todo el laburo que hacen. Dale, sol y daridad.